Este y todos los jueves a las 19 horas, escuchá La Tarde del Uno. El programa de los alumnos del liceo número 1. Con repetición los domingos a las 19 horas.